banda ki bolingo na gentillesse. Yo komi lelo yo kaka yo change. Tika tika ka, piyoka ayoka. Lana senga, nako senga, babi nanga. Bama mango ya sika maka moe koleka. Bolinga ena bolingo ako kima kimaka. Obenga ena lisano ako boya boyaka. Nalinga lisusu nani hawa eko mipoe yanga na yo. Yanga na yo babi etani motote. Esali bango plezir tika haba kwato. Bako zanga maro batango ya mariage. Nalinga babi e, nalinga li. Babi Bolingo, Bolingo ensemble. Et ce qui boya. Yanga na yo, babi et ali motote. Et saliva mon plaisir, si caraba photo. Bako zanga maloba tango ya mariage. Nalinga babi. Nakati ya Paris, hein? Mgote Mbembe.